Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa donde tanto disfrutamos y aprendemos de la educación infantil. Bienvenidos a este programa número 105. ¿Qué vamos a tener en estos próximos minutos? Bueno, tendremos en la entrevista con el experto, os hablaremos de pequeños y pequeñas, de educación, como no puede ser de otra forma, y de filosofía. Os vamos a hablar de cómo enseñar a los más pequeños a que piensen por sí mismos. Hablaremos con Jordi Nomen, ha publicado un libro llamado El niño filósofo. Él es profesor de filosofía y ciencias sociales y nos dará las claves para hacer que los niños piensen por sí mismos, que alcancen o que por lo menos se acerquen y tengan alegría en su vida, otros muchos valores, como tener buenos amigos, no virtuales, sino reales, hablarles de la muerte. Bueno, en fin, muchas otras cosas que podemos llegar a ello a través de la filosofía. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos trae estudios, como cada semana, estudios que hablan de música y también de la destreza o la poca destreza que tienen los niños de hoy en día, según muchos expertos, por culpa de las tablets, no saben agarrar bien los lápices y están perdiendo fuerza en los músculos. Todo por la utilización de las nuevas tecnologías, de las tablets y de los juegos que nos ofrecen las consolas de hoy en día. Contaremos también con las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@guadece.org y que las contestará uno de nuestros expertos, Marisol Justo. Y además os regalaremos en la parte final un cuento. ¿Cómo nos podéis escuchar? Muy fácil, a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker y también a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana emiten nuestro programa El Rincón de la Educación Infantil. El correo, por si nos queréis decir algo, el que os hemos dicho, rinconinfantil@guadece.org. También tenéis un formulario a través de la página de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, guaece.org. Entráis en el apartado programa de radio, El Rincón de la Educación Infantil, y ahí tenéis un formulario para hacernos llegar cualquier cuestión que queráis, tanto sugerencias como preguntas para unos expertos. Lo dicho, que esperamos que disfrutéis en este programa número 105. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con Jordi Nomen y el niño filósofo. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEI-UAECE ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta primera entrevista que tenemos hoy en el Rincón de la Educación Infantil, les vamos a proponer hablar de educación, de infancia y de filosofía. ¿Por qué? Recientemente se ha publicado un libro llamado El niño filósofo y lo interesante es el subtítulo, ¿cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos? El autor es Jordi Nomen, está editado por ARPA, y el autor Jordi Nomen es profesor de filosofía y ciencias sociales y jefe del Departamento de Humanidades de la Escuela Sadaco de Barcelona. Jordi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a todos, a vosotros. Bueno, la primera pregunta es obvia y me remito a uno de los subtítulos, uno de los capítulos, ¿no?, que hay en el libro, más concretamente la introducción. ¿Por qué necesitamos una niñez más filosófica? Bueno, de entrada, a ver, yo no comparto la visión de la infancia como un momento de desvalimiento, sino que creo que es un momento excepcional, precisamente porque los niños son muy curiosos, muy observadores, se admiran por todo, es un momento excepcional y además son muy plásticos y son capaces de absorber muchísimas cosas y muchos aprendizajes. Creo que es un momento excepcional para trabajar con ellos y conseguir lo que para mí son objetivos claros, ¿no?, en la educación de los niños. Por un lado, que sean libres, que sean autónomos, que tengan pensamiento propio, que puedan decidir con criterio, por lo tanto, pensamiento crítico. Por otro lado, que sean capaces de forjar ese carácter, ¿no?, que da el hecho de ser un pensador autónomo, ¿no?, la humildad, la atención por el otro, y por otra parte, que sean indudablemente ciudadanos, ¿no?, de un país democrático que requerirá, pues, mucho diálogo y mucho consenso. Así es que creo que esos son los tres objetivos básicos que creo que indican que la filosofía es necesaria para empezar a trabajar con los niños. En el libro hablas de Matthew Lipman. ¿Quién es? Bueno, Matthew Lipman, de hecho, fue un educador, murió hace 7 años, ¿vale?, y dedicó buena parte de su vida a confeccionar un currículum de filosofía para niños, ¿no? Él daba clases en la Universidad de Lógica, en los Estados Unidos, en Montclair, y se dio cuenta de que sus alumnos sabían mucha historia de la filosofía, pero no sabían razonar, no sabían argumentar, no sabían filosofar, en el fondo. Entonces, claro, dicho y hecho, ¿no? Él pensó que esto era necesario empezarlo mucho antes y creó todo un programa de filosofía para niños que actualmente está en unos 40 países del mundo, por lo tanto se ha expandido de una forma exponencial para niños de 3 hasta 18 años, ¿no?, con unas novelas filosóficas y con un manual para los maestros para que aprendieran a interrogar, para que aprendieran a sacar el máximo provecho de esas novelas filosóficas donde los niños hablan. Son novelas que lo que recogen es un diálogo entre niños, ¿no?, niños de la misma edad con la que vamos a trabajar en clase. Jordi, ¿qué les aporta? ¿De qué les sirve a los niños la filosofía? A ver, yo creo que básicamente las personas nacemos racionales, pero debemos cambiar y ser razonables, ¿no? Del mismo modo que tenemos sentidos, pero debemos ser sensibles. Es decir, hay que educar la razonabilidad, la sensibilidad, y a mí me parece que la filosofía, el arte y tantas otras disciplinas, pues colaboran a que esos niños se conviertan en personas razonables, en personas sensibles, y esto creo que es fundamental para una sociedad que cada vez será más compleja, que cada vez tiene más diversidad y que por lo tanto va a hacer necesaria esa flexibilidad, ese aprender del otro, ¿no? Y yo creo que la filosofía puede ser un buen medio, no el único, hay más, por supuesto, pero puede ser un buen medio para conseguir eso. ¿Debemos enseñar a los pequeños y pequeñas a que actúen bajo los impulsos del corazón, o que se guíen por su cabeza, o que lleguen a un punto intermedio? Bueno, ese es uno de los capítulos del libro, ¿no? En él recurro a las enseñanzas de Platón, si debemos guiarnos por la razón o por el corazón. De entrada, yo creo que la razón debe estar, pero como decía también Matthew Lipman, él en su pensamiento crítico y su pensamiento creativo incorporó un tercer elemento, que es el pensamiento cuidadoso, ¿no? Que es muy curioso realmente. Él decía que debemos pensar en los demás también, ¿no? Por lo tanto, no es solo hacer unos niños que se salven ellos, sino también hacer unos niños que salven a los demás, ¿no? Que ante situaciones de injusticia se indignen y actúen e intenten cambiarlas. Por lo tanto, sí, creo que va por ahí la cosa. Bueno, en la segunda parte del libro, el autor, nuestro invitado de hoy, se sirve de varios filósofos, pensadores, para plantear diferentes cuestiones, como esta primera. Y la segunda es cómo debemos enseñarles y de alguna forma de decidir hoy en día lo que está bien y lo que no está, ¿no? Pues sí, a ver, yo creo que A los niños, los padres les enseñan sus códigos de valores, cómo debe ser y cómo es normal, pero por otro lado también hay que enseñarles con qué criterios, ¿no? Yo creo que los padres lo hacen de una forma bastante intuitiva, lo hacemos también los maestros, pero quizás estaría bien planteárselo, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, todos los padres dicen a sus hijos que se piensen las cosas dos veces, ¿no?, antes de actuar, o les dicen también que tengan en cuenta las consecuencias, o les dicen que no todos los medios son válidos para conseguir el objetivo. Estas premisas son criterios éticos que yo creo que es muy necesario que los explicitemos, ¿no? Que ellos se den cuenta de que tener en cuenta las intenciones, tener en cuenta las consecuencias, tener en cuenta los medios, son criterios que nos pueden servir para tomar una decisión cuando no haya nadie, ningún adulto, nadie más, que nos indique cómo debemos actuar, ¿no? Si nosotros tenemos esos criterios, pues los podemos aplicar a la situación en cuestión y eso nos puede servir para determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Aplicar todos esos criterios al análisis y a la reflexión de esa situación para decidir. Bueno, luego también hay un tema espinoso. Yo creo que se sienten los padres un tanto embarazosos cuando llega el momento y sus hijos les hacen preguntas sobre el sexo y sobre la muerte. ¿Cómo le podemos hablar a los hijos de la muerte y, bueno, y que, de que pierdan el miedo a ella? De entrada, tengamos en cuenta que la muerte es algo que nos da mucho miedo y que evitamos hablar de ello, con lo cual todavía da más miedo, ¿no? Aquello que nunca se nombra es aquello que aterroriza más, ¿no? Entonces, presentar la muerte como una oportunidad de vida creo que es algo muy importante. Es decir, sí, vamos a morir, somos seres finitos, es importante que contestemos correctamente esa pregunta, no tenemos por qué engañar al niño. Pero mientras tanto, tenemos una oportunidad magnífica para aprovechar la vida, ¿no? Para darle sentido hasta que llegue ese momento y para que sintamos que realmente ha valido la pena. Entonces, la mejor manera de hablar a un niño sobre la muerte es que le hablen otros niños. Si en clase ellos plantean, porque además los temas en estos programas los eligen ellos, no los elige el maestro. ¿Hola? ¿Me oyes? Sí. Ya, perdón. Si tú planteas en clase qué es la muerte, qué experiencia tienen de la muerte, qué les preocupa de la muerte, es interesantísimo ver a aquel niño que ya, pues, por desgracia, su abuelito o su abuelita se ha muerto y cómo explica, pues, bueno, eso ha pasado, eso duele mucho, eso implica que durante un tiempo hay un dolor, pero también es verdad que ese dolor acaba pasando con el tiempo y uno acaba recordando, recuperando los recuerdos buenos de esa persona que le sirven pues para que esa persona siga viva dentro de él, ¿no? Escuchar a un niño decirle eso a otro es magnífico porque ese otro niño va a recordar esas palabras sin duda, esas sí que las va a recordar, a lo mejor los conocimientos que les damos de materias no los va a recordar tanto, pero esas palabras seguro, porque cuando llegue a su vez pues esa pérdida, pues recordará, bien, ahora me duele mucho, eso yo ya lo sabía, pero después posiblemente pues pueda volver a recordar a mi abuelo o a mi abuela pues con todo el cariño, ¿no? Y yo creo que hablar a los niños de la muerte es muy importante, pero no tienen por qué hacerlo siempre los adultos, pueden hacerlo también los niños y que compartan, ¿no?, cuáles son sus miedos, darse cuenta de que el miedo es algo compartido, de que el miedo no es malo, de que el miedo nos ayuda pues también a afrontar la realidad en tanto no nos obsesionemos con él, ¿no? Yo creo que es así y que se debe, porque ellos tienen la pregunta y por lo tanto si no les contestamos van a seguir teniendo ese interrogante y ese interrogante va minando por dentro, ¿no? Les preocupa. Y con el sexo exactamente lo mismo. Lo bueno de hablarlo desde un punto de vista filosófico es que no lo estamos personalizando, ¿no? No se trata de hacer en las clases una catarsis para ver qué le pasa a aquel niño o a aquella niña, sino qué opináis en general, ¿no? Y por lo tanto eso permite hablar muy libremente porque no estamos personalizando en el caso de nadie, sino estamos hablando de la muerte, estamos hablando del sexo en general. Y es interesantísimo asistir a esos diálogos en los que cada uno aporta lo suyo y en los que pues el maestro, si es un hábil director de ese diálogo, pues sabe reconducirlo y llevarlo para enriquecerlo y para dotarlo de complejidad. Luego hay algo que a mí me parece pues de lo más importante, ¿no? Y es darle las herramientas, o por lo menos que reflexionen sobre ello a los pequeños, y es ayudarles a, bueno, a que alcancen la alegría, ¿no? ¿Qué les podemos decir? Bueno, de entrada yo creo que lo que hay que decirles es que olviden el discurso de la felicidad, ¿no? Tan de moda hoy en día, ¿no? Se trata de que todo el mundo sea feliz, ¿no? Las redes sociales lo que nos muestran es una felicidad falsa, por supuesto, porque en la vida de cada persona hay unas pérdidas, hay un dolor, hay un sufrimiento. Esto es humano, la fragilidad nos hace humanos, es así. Y lo primero que tienen que olvidar es el sentido de felicidad que les estamos inculcando entre todos, ¿no? La felicidad es la plenitud completa y total para siempre. Bueno, pues eso no es humano, no existe. Entonces ahí sí que les estamos vendiendo algo que puede ser muy perjudicial. En cambio, la alegría es muy diferente, ¿no? Como decía Spinoza, ¿no? La alegría es un momento de plenitud, pero es un momento, es como una chispa, ¿no? Es la luciérnaga, esa luminosidad de la luciérnaga. Y es algo que además se contagia, o sea que es magnífico. Cuando tú estás con alguien alegre, la alegría se contagia. Por lo tanto, incluso se les puede decir que vale la pena sonreír, aunque no estés contento, porque a veces, en contra de lo que pensamos, la sonrisa lleva la alegría y no la alegría la sonrisa, que también, ¿eh? Pero a veces quizás es la sonrisa la que lleva la alegría. Por lo tanto, al mal tiempo, buena cara, por decir algo, e intentar ver las cosas en positivo, ¿no? Y eso proporciona mucha alegría. Y además esa alegría se comparte, porque la alegría es una emoción magnífica que lleva a que el otro también se sienta alegre y quiera estar a tu lado, ¿no? Para compartir esa alegría. El tema de las redes sociales, lo que nos muestran y sobre todo esos amigos virtuales que tenemos, pues es algo completamente falso, ¿no? Rodearse de buenos amigos es un, yo diría que podemos considerarlo un verdadero triunfo en la vida, pero amigos de esos que cuando tenemos un problema nos ponen el hombro para que lloremos, para escucharnos, muy diferente a lo que nos ofrecen las redes sociales. Qué importante, ¿no? El enseñarles a que se rodeen de buena gente y de buenos amigos. Está clarísimo, es fundamental, yo creo que es básico que ellos se encuentren en la amistad, ¿no? Y muchos filósofos a lo largo de los tiempos nos han dicho que ese es un camino fundamental para conseguir un poco de plenitud, ¿no? De plenitud, que es la amistad, ¿no? No sentirse solo. Entonces, saber escoger, porque realmente los amigos se escogen, ¿no? No como la familia, que en el fondo pues te acaba tocando lo que te toca. Los amigos se escogen y ahí pues hay un camino para practicar y para darse cuenta de que la amistad tiene que ser una relación de iguales, tiene que ser una relación, como decías tú muy bien, en la que haya buenos momentos, malos momentos, y que hay que luchar por esa amistad. Quizá ese punto es el que yo insistiría más, ¿no? La amistad muchas veces se nos presenta como algo natural que surge y se mantiene sin ningún tipo de esfuerzo y constancia por nuestra parte. Yo creo que eso no es bien así, ¿no? Hay que luchar porque esa amistad se fortalezca, incluso en la distancia, porque además la amistad puede fortalecerse en el tiempo y en el espacio, y debemos hacer que ese amigo sienta que le queremos, aunque no siempre podamos estar a su lado, ¿no? Ese amigo, esa amiga que tenemos, pues que realmente sienta que nosotros estamos ahí para lo que sea necesario. Y también, y una cosa muy importante que hacen los amigos, sabemos apartarnos si conviene, ¿no? Porque a veces, como decíamos, pues hay mucha gente que te quiere ayudar sí o sí, y en ocasiones pues uno necesita no que le ayuden, ¿no? Sino simplemente pues explicar lo que pasa para aclararse, pero a partir de ahí utilizar la propia autonomía para resolver, ¿no? Entonces el amigo también es el que sabe apartarse a tiempo, y eso es muy importante. También los padres y los profesores deberíamos saber apartarnos a tiempo, aunque no podamos ser amigos de nuestros alumnos, porque tenemos otro papel completamente diferente, y ahí ya sé que abro otro tema, ¿eh? Jordi, antes de pedirte un consejo final, una última pregunta, y es que sobre todo en educación infantil pues se intenta trabajar mucho la creatividad. ¿No es necesaria la creatividad para vivir? A ver, me parece absolutamente imprescindible, ¿no? La creatividad lo que nos da es una forma de resolver problemas insospechada, ¿no? Vemos soluciones alternativas, ese pensamiento lateral. Los niños dibujan continuamente, ¿no? Porque los niños necesitan, a través del dibujo y a través de los juegos también, o incluso a través de las historias, estimular esa creatividad, ¿no? Por eso yo utilizo juegos, dibujos, historias, para poder trabajar la filosofía con ellos, ¿no? Porque me parece que la creatividad es una forma de vivir con intensidad la vida, ¿no? Es lo que le da sentido de alguna manera. Por lo tanto, el arte me parece fundamental también trabajarlo con los niños, la literatura, la filosofía, por supuesto, estamos hablando de ello. Creo que esto es fundamental para que los niños aprendan que no hay una solución A y una solución B, que seguramente ante los problemas cada vez más complejos tenemos una solución C, D, E, F, G, y que además podemos encontrar personas que sostengan que esas soluciones son interesantes y, por lo tanto, podamos compartir y podamos aprender. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Darse cuenta que podemos aprender de los demás. Esto es algo que el sistema educativo muchas veces no ha tenido en cuenta, ¿no? Aprendíamos del profesor, que está muy bien, pero muchas veces no hemos tenido suficientemente en cuenta que podemos aprender mucho de las personas que están con nosotros, ¿no? De nuestros iguales, de nuestros compañeros. Y yo creo que esto es fundamental, ¿vale? Y la creatividad sirve para trabajar todos estos temas. Y ya, por último, te queríamos pedir un consejo, tanto para padres como para maestros en escuelas infantiles, en escuelas ya de niños un poco más mayores. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué consejo, ¿no?, nos das para enseñar a los niños a pensar por sí mismos? Vale, pues mira, yo el consejo fundamental de entrada sería dar ejemplo, ¿verdad?, de ser un pensador por uno mismo. Es decir, si en casa, en la escuela, ellos se dan cuenta que se cuestionan las cosas, ¿vale?, que no se da todo por sabido, sino que se cuestiona, incluso las más incuestionables se ponen en tela de juicio, yo creo que eso es fundamental. Por lo tanto, mostrar que con el pensamiento tú eres un pensador crítico y creativo y cuidadoso. Y, por otro lado, también, como contrapunto, preguntar mucho más que responder, ¿no? Yo diría que esa es la premisa. La filosofía es un saber que se hace a base de preguntas inquietas que nos mueven a la duda. Entonces, cuanto más podamos preguntar, mejor. Y yo creo que en la educación muchas veces tendemos a contestar demasiado. Tanto los maestros como los padres tendemos a dar respuestas, cuando quizás lo interesante sería proponer preguntas, ¿no? Y hacer que las contesten ellos, ¿no? Guiar ese diálogo filosófico. Pues ahí están las claves. Si queréis conocer muchas más, lo vais a encontrar en un libro, El niño filósofo, cómo enseñar a los niños a pensar a sí mismos. El autor es Jordi Nomen y está editado por ARPA. Jordi, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Igualmente, un abrazo. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Una semana más, y tras haber tenido la entrevista con el experto, damos la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca curiosidades y estudios relacionados con la infancia y la pedagogía. Elvira, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros. Pues un placer, David, como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, hoy voy a empezar hablando de música, de un estudio que afirma que las lecciones de música mejoran las habilidades cognitivas y el rendimiento escolar. Pues a ver, amplíanos esa información. Pues mira, como te avanzaba, los resultados de una investigación indican que las habilidades cognitivas desarrolladas en la edad estudiantil, a partir de recibir lecciones de música, parecen transferirse a asignaturas no relacionadas, conduciendo a ello, bueno, pues un mejor rendimiento académico. Y es que, bueno, realmente es una pena, porque la educación musical se ha visto menguada en las escuelas de muchos países debido, bueno, a la competición con otras asignaturas académicas y a una falta cada vez mayor de financiación. Y parece que en la actualidad la oportunidad, pues, de aprender a tocar un instrumento musical se ve más como un lujo que como una parte necesaria, ¿no?, de la educación. Pero bueno, dejando aparte de estas reflexiones personales y volviendo al estudio, te cuento que el equipo de Arthur Jacks de la Universidad Libre de Ámsterdam en los Países Bajos llevó a cabo el estudio con 147 niños de diversas escuelas de ese país. Todos seguían, bueno, el conjunto de asignaturas en la educación primaria. Y le añadían además unas clases extraescolares de música o de, bueno, como ellos llamaban, artes visuales. Y en dichas clases extras los niños recibían lecciones, bueno, tanto teóricas como prácticas. Bueno, pues después de 2 años y medio se evaluó el rendimiento académico de estos 147 niños, así como las habilidades cognitivas, incluyendo planificación, inhibición y memoria. Y, Elvira, los resultados, imagino que fueron positivos, ¿no? Pues sí, mira, los resultados fueron muy positivos y los investigadores constataron que los niños que recibían lecciones de música experimentaban notables mejoras cognitivas en comparación con todos los demás niños que no habían recibido este tipo de clases extraescolares. Las clases de artes visuales también mostraban un cierto beneficio porque los niños de estas clases poseían una mejor memoria visual y espacial a corto plazo en comparación con los estudiantes que no habían recibido estas lecciones suplementarias. Y claro, los investigadores esperan que su trabajo contribuya a poner de relieve la importancia de la música y de las artes en general, no solo para ganar el nivel cultural, ¿no?, sino también para lograr un mejor desarrollo cognitivo, porque en las clases de música, no solo se aprende música, también se logra un desarrollo cognitivo importante que beneficia los resultados que se obtienen en las demás asignaturas, en las demás materias. Bueno, eso es lo primero que nos acerca hoy, pero nos trae más cosas. Pues mira, la abundante y creciente presencia de la tecnología en la vida diaria está cambiando las capacidades de las personas y en especial también de los niños más pequeños, porque los niños cada vez tienen más dificultades para coger el lápiz, para agarrar el lápiz, y el estudio que te voy a hablar hoy demuestra el porqué. Pues a ver, cuéntanos, Elvira. Pues mira, lograr que un niño consiga coger bien el lápiz durante su etapa escolar, obviamente puede ser más fácil si sigues por los consejos de los expertos. Sin embargo, es posible que, pese al trabajo de los profesores y la ayuda de recomendaciones de expertos, un niño todavía no sea capaz de coger bien los utensilios que sirven para escribir y también para pintar y dibujar. No hay que darle más vueltas a este asunto, porque mira, los terapeutas de la Fundación Head of E-Class tienen la respuesta que estábamos buscando, ¿no? Actualmente los niños se enfrentan a serias dificultades para coger bien el lápiz por culpa de la excesiva tecnología que utilizan día a día. Y el periódico The Guardian ha sido el diario encargado de hacerse eco de toda la información sobre el estudio realizado por estos expertos británicos. Mira, para que lo entendamos mejor, los responsables han explicado un poco la diferencia entre la situación de hace 10 años y la que estamos viviendo ahora. Y según han explicado en este diario, hace 10 años los más pequeños se dedicaban a dibujar, a cortar, a pegar trozos de papel, jugar con bloques de construcción u otros juguetes que consistían en plastilina, juegos más manipulativos, ¿no? Todas estas actividades dicen que facilitaban que los menores fortaleciesen los músculos de los dedos, algo que luego les ayudaba a no tener problemas a la hora de coger el lápiz. Sin embargo, la situación actual es muy diferente y muchos niños dedican su tiempo a jugar con dispositivos tecnológicos en los que solo tienen que pulsar la pantalla o deslizar el dedo. Y un dato también muy curioso, facilitado por el ICL Science, revela la gravedad del asunto en Estados Unidos, donde el 40% de los niños menores de 8 años tienen una tableta para ellos solos, es decir, de su propiedad. Y esto provoca que la media de tiempo que pasan utilizando esta tecnología sea de 48 minutos al día, que estamos hablando que es mucho teniendo en cuenta la edad que tienen estos niños. Por lo tanto, Elvira, parece que a más tecnología, menos destreza y fuerza. Exacto, mira, los terapeutas de la Fundación Heart of England no tienen reparos en señalar a la tecnología, ¿no?, como la responsable de que los niños tengan menos destreza y menos fuerza que hace 10 años. Y así lo explica la doctora Sally Payne, que es una de las responsables del estudio. Y ella dice que a los niños que empiezan la escuela y se les da un lápiz, pero cada vez se ven que más cantidad de ellos no pueden sostenerlo bien, precisamente porque no tienen las habilidades fundamentales del movimiento, de como llamamos también la psicomotricidad fina. Y ahora en las escuelas los niños presentan un menor desarrollo en los músculos de los dedos, lo que no les permite bien sujetar bien el lápiz. Y también ella dice que el uso excesivo de tabletas y teléfonos móviles está detrás de este problema, porque los padres debemos cambiar esta situación y entretener a los niños en vez de con el teléfono móvil viendo películas. Tenemos que lograr que los niños desarrollen estas habilidades, así como motricidad fina, obviamente con mucha práctica. La terapeuta de la que te hablaba, Sally Payne, defiende que hoy en día es más fácil darle un iPad a un niño que motivarle para que se entretenga con juguetes de construcción o cortando y pegando o manipulando plastilina. Y obviamente esto es un grave error, ya que los músculos entrenados en estas actividades son completamente diferentes que los que necesitan para poder escribir o colorear o incluso manipular objetos de manera correcta. Bueno, esta es la parte negativa de las nuevas tecnologías, que hay que llegar a un intermedio y hacer que jueguen con juguetes tradicionales y también con las nuevas tecnologías. Pero bueno, como vemos, es importante de todo un poquito. Los estudios que nos acercan la psicóloga Elvira Sánchez aquí al Rincón de la Educación Infantil. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Después de la entrevista con el experto, también hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado los estudios, y ahora llega el momento de las preguntas, preguntas y respuestas, que nos enviáis a rinconinfantil@uaece.org, también a través del formulario que tenemos en la página web, en el apartado de la radio, y las contestan nuestros expertos, Marisol Justo y Rafael Sanz, y hoy estamos nuevamente con Marisol Justo. Marisol, bienvenida un día más. Pues muchísimas gracias y del mismo modo agradecida por todos nuestros amigos que nos trasladan sus inquietudes. Bueno, pues vamos con las preguntas de hoy, que todo hay que decirlo yo, cuando nos llegan las preguntas tengo que traducirlas porque a nivel no sé qué pasa con los formularios, que nos llegan un poco extraños, así que si digo algo raro es que se me ha escapado algo raro, no por culpa de los oyentes que nos escriben, sino por cómo nos llegan las preguntas. Así que vamos con la primera, que es de Jessica García Morales. Nos escribe, dice que es de España, y nos dice lo siguiente: hola, soy Jessica de Cádiz. Antes de nada quería felicitaros por la labor informativa y formativa que realizáis. Para los apasionados de la educación infantil, nos es muy grato encontrar este rincón en el que compartir todo lo referente a ella. En una de las experiencias de vuestra sección se habla de un proyecto realizado, pero se habla de un matiz diferente al denominarlo como proyecto de comprensión. Me surge entonces una duda. ¿Hay diferencias entre un proyecto y un proyecto de comprensión? Si lo hubiese, ¿afecta también aspectos metodológicos? Muchísimas gracias de antemano. Un saludo. Pues ahí está la pregunta, Marisol. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Jessica, por tu interés. Se ve que miras con mucho interés las experiencias que tenemos en AMEI. Te cuento. La metodología de proyectos, que inicialmente fue creada por Kilpatrick, efectivamente es una metodología. Una metodología en la que lo que se trata es que se promueva un aprendizaje activo, donde el alumno es el centro de su aprendizaje, se busca que la implicación total del alumno en resolver un tema de investigación, es decir, que investiguen los alumnos de forma individual, de forma grupal, investiguen sobre un tema y creen un producto donde van plasmando los aprendizajes que están realizando. Luego, la metodología de proyectos es una metodología como tal. En cuanto a los proyectos de comprensión, es una metodología que nos facilita David Perkins para trabajar la comprensión. David Perkins ha sido codirector del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard junto con Howard Gardner, el creador de la teoría de las inteligencias múltiples. David Perkins nos facilita un contexto, una corriente pedagógica que habla de crear la cultura del pensamiento y de la comprensión. Perkins nos dice que es muy importante no solamente tratar los contenidos con los alumnos, sino que es necesario que haya una comprensión profunda de esos contenidos. Y nos facilita una metodología, una estrategia metodológica para trabajar esa educación para la comprensión. Esa metodología son los proyectos de comprensión. Digamos que un proyecto de comprensión es muy similar a un proyecto de la metodología de Kilpatrick, solo que hay algunas denominaciones que son un poquito diferentes. Ya sé, Jessica, que te va a sonar un poquito a chino si yo te digo los términos que utiliza, pero también es cierto que son muy parecidos a los que utilizamos habitualmente. Por ejemplo, Perkins nos dice que es muy importante que encontremos un tópico generativo para el proyecto. Un tópico generativo no es otra cosa que el tema del proyecto, que puede ser una pregunta, puede ser una cuestión, o puede ser, en el caso de infantil, puede ser, por ejemplo, la granja o el circo. No tiene por qué ser siempre una pregunta. Y lo que Perkins nos dice es que es importante que nos planteemos unos hilos conductores para ese proyecto. Los hilos conductores van a ser, digamos, los grandes objetivos generales que queremos que nuestros alumnos tengan totalmente asumidos al finalizar el curso o en los siguientes cursos. También nos dice que el proyecto debe de tener unas metas de comprensión. Esas metas de comprensión no son otra cosa que los objetivos propios del proyecto, solamente definidos en términos de qué es lo que queremos que comprendan nuestros alumnos sobre el tema. Luego Perkins nos dice que tenemos que tiene que haber unas actividades para desarrollar esa comprensión, y esas actividades van a ser el desarrollo del proyecto como tal. Y ahí sí que marca la diferencia con la otra metodología de Kilpatrick, y es que esas actividades tienen que contemplar el desarrollo de todas las inteligencias del alumno. E igualmente tiene que haber unos desempeños o actividades de síntesis, es decir, donde el alumno plasme todas las comprensiones claves que ha realizado a lo largo del proyecto. Igual que en la metodología de proyectos de Kilpatrick, tiene que haber unas actividades, digamos, de introducción o desempeños preliminares, que los llama Perkins. Tiene que haber unas actividades de desarrollo del proyecto o desempeños de desarrollo, que lo llama Perkins. Y tiene que haber unas actividades, digamos, de cierre o desempeños finales, desempeños de síntesis, que los denomina Perkins. Pero en realidad el proyecto es muy similar. En la auténtica metodología de proyectos de Kilpatrick, que no se puede llevar a cabo en infantil como tal, eso nos critican mucho a los docentes de infantil, los puristas de la metodología de proyectos de Kilpatrick, se requiere una autonomía de los alumnos. Es decir, los alumnos deben de ser quienes eligen el tema y quienes elaboran, digamos, las actividades que van a realizar para desarrollar ese proyecto. Efectivamente, en infantil hay que adaptar esa metodología al nivel de desarrollo de capacidades de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque tiene que ser mucho más dirigido por parte del docente. Los alumnos aún no tienen capacidad para hacer todo el planteamiento del proyecto ellos solos. Sin embargo, en el proyecto de comprensión, todos los apartados del proyecto, toda esa programación del proyecto, la organización del proyecto, va a ser llevada a cabo por parte del docente, aunque sea con la implicación, con la colaboración, con la aportación de los alumnos. No sé si, Jessica, te ha quedado claro un poco la diferencia que hay entre unos u otros, pero cualquiera de las dos metodologías promueven el aprendizaje activo de los alumnos, que es lo que ahora mismo más nos interesa a los docentes de infantil. Bueno, pues Jessica, muchas gracias por tu pregunta, y te ha quedado la consideración que ha dado Marisol. Vamos con la segunda pregunta. En este caso, Miriam también no nos dice no concreta, sino que simplemente dice que nos escribe desde España y nos pregunta lo siguiente. Dice: les escribo porque quería comentar algo. Más que una pregunta, es una reflexión. Hay muchas campañas que pretenden que los pequeños sean educados a nivel de alimentación, pero luego te encuentras con padres que obligan a comer a sus hijos de una determinada manera y luego ellos comen como mulas. Beben, digo yo que será lo que no está escrito, y fuman. Lo digo porque tenemos amigos así. ¿No sería lo primero de todo dar un ejemplo? Bueno, obvio, ¿no, Marisol? Pues, ¿qué le voy a decir a Miriam? Que tiene toda la razón del mundo, pero no solamente en cuanto a la alimentación, sino en cuanto a todos los aspectos de la vida. Hay que ser conscientes de que los niños, y cuanto más pequeños, más todavía, no hacen lo que decimos, sino lo que ven que hacemos. Es decir, somos sus modelos a imitar, los padres en primer lugar, los adultos significativos de la familia y, por supuesto, también los docentes somos un modelo a imitar. Está claro que tenemos que ofrecer un modelo que sea coherente con todo aquello que nosotros estamos incentivando. De poco sirve, efectivamente, plantear una alimentación sana si luego los niños ven en casa que los padres están teniendo una alimentación desastrosa, como dices tú. Entonces tienes toda la razón. Educamos a través del ejemplo. Somos un modelo a imitar. Luego, por lo tanto, debemos de procurar ser un modelo exquisito para nuestros hijos y para nuestros alumnos. Pues ahí estaba la segunda contestación. Vamos con la tercera pregunta de hoy. Dice, hola David, que más que David tendría que ser hola Rafael o Marisol, que son los que contestan. Dice, en primer lugar, felicitaros por el programa y el gran trabajo que hacéis. Os escucho todas las semanas, pues muchísimas gracias. Soy Sonia de Segorbe, maestra de educación infantil. Y dada la estrecha línea que separa el trabajo por rincones, ambientes y centros de aprendizaje, me gustaría que nos aclararais esos tres ejemplos. ¿Cuáles son las principales diferencias? Gracias por adelantado. Un fuerte abrazo para todo el equipo. Sonia Romero. Pues Sonia, somos nosotros quienes te agradecemos a ti el que nos sigas, nos escuches y nos traslades tus dudas. Tengo que decirte, Sonia, que como maestra de infantil que tú eres, pues tienes que tener claro que la mayoría de metodologías no se crearon en su día por sus autores, no se crearon pensando en los alumnos de infantil, a excepción de algunas metodologías como el cesto de los tesoros o cestino o el juego heurístico, por ejemplo, que esos sí fueron pensadas para niños de 0 a 3 años. En el resto, incluidas las unidades didácticas, ningún autor pensó en los alumnos de infantil. Digo que esta aclaración inicial para que tengas muy claro, Sonia, que en la mayoría de metodologías, como he explicado antes a Jessica, que puede ocurrir con los proyectos de comprensión, o tú nos hablas de rincones, centros de aprendizaje, ambientes, etcétera. Todas esas metodologías no se pueden realizar en la inmensa mayoría con alumnos de infantil tal como las concibieron sus autores. Es el caso también, aunque nos parezca raro, es el caso de del aprendizaje por rincones o los rincones de actividad que solemos llamar. La auténtica metodología de rincones no se puede llevar a cabo en infantil tal como lo concibieron sus autores. En infantil lo que hacemos es simplificar esa metodología para dar cabida a darle cabida dentro de las aulas de infantil. De esa manera, los docentes lo que hacemos con los rincones, para aquellos oyentes que no estén tan duchos en metodologías, lo que hacemos es estructurar unas zonas de trabajo con una serie de materiales para que los niños interactúen con esos materiales. Normalmente en infantil tenemos el rincón de la biblioteca, el rincón que lo solemos llamar de alfombra o de asamblea, el rincón de plástica, de ciencias, puede haber infinidad de rincones. En cuanto a los ambientes, bueno, pues son docentes, los que lo utilizan son docentes que lo que hacen es dividir los ambientes del aula, que también pueden usarse los pasillos o el patio de juegos del centro, dividirlos para crear unos ambientes que faciliten determinados aprendizajes. Exactamente igual, los podemos diferenciar cada uno de los ambientes con un tipo de actividades concretas. Y en los centros de aprendizaje lo que vamos a hacer es facilitar unas zonas para un trabajo determinado, casi siempre vinculado con un tema o con un aprendizaje muy concreto. Como puede ser, son muy similares. No serían tan similares tal vez en primaria, pero en infantil tienen que ser muy similares, porque en rincones, por ejemplo, es impensable que los alumnos de forma autónoma se planteen un tiempo determinado para trabajar en cada uno de los rincones, que vayan pasando por cada uno de los rincones y los vayan estructurando para que en un periodo de tiempo, una semana, 15 días, un mes, hayan pasado por todos los rincones y hagan una evaluación metacognitiva de los aprendizajes que han realizado. Luego, por lo tanto, en infantil simplificamos mucho estas metodologías y lo que vamos a hacer es facilitar unos rincones, facilitar unos ambientes o unos centros de aprendizaje según la intencionalidad educativa que tenga el docente, es decir, según lo que quiera conseguir con esos rincones, ambientes o centros de aprendizaje. No deja de ser una metodología, Sonia, es decir, que te quede muy claro, no es tan importante la metodología, la estrategia metodológica que tú utilices como docente, no es tan relevante como el que tú tengas muy claro qué es lo que quieres lograr con esa estrategia metodológica. Te pongo un ejemplo. No es tan importante que un profesional, por ejemplo, un albañil o un carpintero, tenga más o menos herramientas, mejores o peores herramientas, siempre y cuando tenga muy claro cuál es el trabajo que tiene que realizar. De poco le sirve a un carpintero tener las mejores herramientas del mundo si no tiene muy claro si va a hacer una mesa, una estantería o una silla. Luego nosotros como docentes tenemos que tener muy claro, primero, el tipo de ser humano que queremos contribuir a educar. En segundo lugar, ¿qué es lo que queremos que ese alumno aprenda? ¿Qué es lo que queremos que comprenda? Y a partir de ahí vamos a utilizar herramientas. Las herramientas van a ser las metodologías. La herramienta va a ser el proyecto, o va a ser las estrategias de rincones, o va a ser el aprendizaje basado en problemas, o va a ser la unidad didáctica, que parece que está muy demonizada últimamente, pero también sirve. Pero no dejan de ser herramientas. Herramientas, y la mejor herramienta va a ser con aquella que tú te sientas cómoda como docente, con la que veas que vas obteniendo mejores resultados. Y lo que está claro es que ya en las últimas décadas todos los estudios nos confirman que las mejores metodologías, las mejores herramientas son aquellas que facilitan los aprendizajes activos. Es decir, que implican al niño en la actividad que están realizando y sobre todo que el alumno esté viendo en todo momento la utilidad de los aprendizajes que está realizando. Pues ahí estaba la tercera respuesta a esa tercera pregunta que nos habéis enviado. Muchísimas gracias a Jessica García Morales, a Miriam y en este tercer lugar a Sonia Romero. Ya sabéis que nos podéis escribir a través del correo electrónico rinconinfantil@uaec.org o también a través del formulario que tenemos en la página web. Cualquiera de esas dos formas, pues no, nos llegan las preguntas y las contestan los expertos, como en este caso Marisol Justo, a la que le damos las gracias y le esperamos la próxima semana. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Pues un fuerte abrazo también para todos nuestros amigos y sin duda para ti también, David. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí el Rincón de la Educación Infantil número 105. Hoy hemos tenido a Jordi Nomen, que nos ha hablado de cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos a través de la filosofía. La psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado varios estudios, uno de ellos relacionado con la música y la educación infantil, lo positivo que resulta para los pequeños y pequeñas, y también la destreza o poca destreza que tienen actualmente los niños a la hora de agarrar un lápiz, están perdiendo fuerza en los músculos de las manos, todo ello, según expertos, por las tablets y el uso de las nuevas tecnologías. También la experta Marisol Justo ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uac.org, y enseguida os vamos a dejar con un cuento. Eso sí, antes os recordamos las formas que tenéis de escucharlos a través de los podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Si queréis dejarnos algún mensajito, os lo vamos a agradecer, porque así llegaremos a más gente. Y las formas de contacto a través del correo electrónico rincóninfantil@uac.org, también a través del formulario que tenéis en el apartado de programa de radio de la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emite nuestro programa. Regresamos la próxima semana con más educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. El león y el ratoncito. Había una vez un ratoncito que vivía cerca de la guarida de un león muy fiero. Un día, sin querer, lo despertó mientras éste dormía. El león lo atrapó y rápidamente se lo metió en la boca para comérselo. El ratoncito, aterrorizado, le dijo: «Se lo suplico, majestad, no me devore. Si me deja ir, le estaré eternamente agradecido, se lo juro. Además, ayudar a los demás, aunque sean tan pequeños e indefensos como yo, dará regocijo a su corazón». «Escucha, escucha», rugió divertido el león. «Quizá me quieras ayudar a cazar, o prefieres rugir en vez de mí». El ratoncito, confundido, balbuceó: «En verdad, majestad, yo...». El león exclamó: «Está bien, eres un ratoncito afortunado. Hoy me siento generoso y te dejaré en libertad». Pasaron días, semanas y meses, pasó un día y otro, y un buen día aparecieron cazadores en el bosque que querían capturar a un león. Para eso pusieron trampas por aquí y por allá. El león cayó en una de ellas y se encontró prisionero en una espesa y resistente red. Intentaba con todas sus fuerzas liberarse y romper la red que lo tenía atrapado, pero su esfuerzo fue inútil. «¡Oh, pobre de mí!», se decía. «¡No puedo escapar!». Al fin, exhausto, se resignó a su destino, rugiendo de dolor y desesperación. En aquel momento, escuchó una vocecita que le decía: «Majestad, veo que está en dificultades. Quizá pueda ayudarle. Roeré la cuerda que lo tiene atrapado hasta que logre liberarlo». El ratoncito trabajó velozmente, roe que te roe, hasta hacer hilachas las fuertes cuerdas de la red, y al poco rato el león estaba de nuevo libre. Entonces, conmovido el león, agradeció a su amigo y le dijo: «Me alegra tener un amigo como tú, que ha venido a ayudarme cuando lo necesité».